el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Chicas y chicos, este es el programa número 96 de El Ovillo de Colores, del programa que esta radio, Radio Nauta, tiene pensado, ideado, diseñado para ustedes, para los más chicos y chicas de la audiencia. Contarles que hoy estamos con Luciana en la operación técnica, mi nombre es Eduardo y vamos a compartir una tarde con noticias de la Biblio, de Olga Vázquez, de otras Biblios también aquí en La Plata. Y contarles que también vamos a compartir buena música. Tenemos mucha información, muchas cosas para contar. Una tarde especial, una tarde tremendamente soleada y tibia, como para también compartir un montón de ideas y sobre todo de lecturas y sobre todo de actividades que tienen nuestras bibliotecas y que pasa, y cosas que pasan también en el país. Así que vamos a empezar por la música. Siempre decimos que empezamos por los más chiquititos y chiquititas. Vamos a escuchar a Kevin Johansen entonces en una canción de cuna. También para que El ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. El ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Contarle que nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, no está sola acá en el Centro Cultural, porque compartimos una asamblea con todos los espacios de acá del Olga Vázquez, del Centro Cultural. A veces han venido personas al Centro Cultural a preguntar quién es el jefe. Y pasa a veces, y decimos, bueno, en la radio hay como un mito que dice, ¿quién es el jefe? Max Vázquez, ¿no? Yo nunca lo vi, es como Patricio Rey, ¿no? Y sus redonditos de ricota, no sé quién es Patricio Rey. Pero Max es, bueno, quizás alguien que tiene por ahí forma de asamblea, no sé. Es una incógnita, pero lo tomamos con humor. Contarles que la asamblea está compuesta entonces por integrantes de la radio, de los talleristas, los 27 talleres que hay acá en el Centro Cultural. También de integrantes de AINI, que es nuestra cooperativa de consumo aquí en el Olga. La herrería, la cocina, el taller textil, la imprenta. Todos los colectivos participan entonces de las opiniones y de las políticas de este Centro Cultural. Contarles que estamos muy preocupados porque la expropiación significa una ley que votó la legislatura, para eso tenemos a los legisladores y legisladoras. En el año 2012 no se respetó, el gobierno no depositó, como lo marcaba la ley, la plata necesaria para la expropiación definitiva, y esos 5 años están terminando en estos meses. En el mes de agosto, el 31, se votó una nueva ley que extendería 3 años más nuestro centro cultural, nuestra expropiación aquí en el Olga, y la Cámara de Senadoras no lo votó, ni tampoco parece que tiene las ganas de votarlo. Así que estamos en... no estamos en problemas, estamos preocupados, estamos ocupados. Hace poquitos días, hace una semana atrás, fue un tremendo festival en la Plaza San Martín, donde estuvimos con la biblioteca, por supuesto, pero el plato fuerte fueron las bandas de rock y las bandas de cumbia, que coparon la parada ahí frente a Casa de Gobierno. Muchísima gente acompañó entonces esta lucha por la expropiación definitiva. Contarles que también nos relacionamos con otras bibliotecas. Decía recién, de acá de la región, de la zona de La Plata y de Berisso, una con las que nos relacionamos mucho también es la biblioteca Yachayhuasi, que tiene un nombre en quechua porque sobre todo en el barrio Puente de Fierro habitan muchas familias que hablan quechua, y que también aymara es uno de los lenguajes por los cuales se comunica, pero sobre todo también son bilingües. Esos niños y esas niñas hablan dos lenguas. A veces en su casa hablan en quechua y en la escuela o en otras partes hablan en castellano. Contarles que allí estuvo nuestra compañera Ceci el día sábado, porque hubo un mural que estuvieron pintando, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la identidad, y ese mural en la biblioteca hace que nos conecte, nos acompañe la memoria en cada una de nuestras prácticas. Así que nuestra compañera Cecilia, que está con el espacio de jóvenes, los jóvenes fueron hasta allá con pinturas, con brochas, con pinceles, para hacer ese mural. Es la segunda vez ya que van a la biblioteca Yachayhuasi, que queda en la calle 89 y 27. Contarles también que en ese espacio, a pocos metros de esa biblioteca, hay un sitio de memoria donde fueron fusilamientos en el terrorismo de Estado. Ese puente, el Puente de Fierro, como se le dice popularmente, seguramente cuando fueron los fusilamientos ese espacio era puro campo. La ciudad se fue un poquito más para allá, para lo que es Altos de San Lorenzo. Y contarles que ahí también está señalizado como sitio de memoria y que es un lugar histórico. Decirles otras cosas más, como que la biblioteca las bibliotecas de la calle Nueva York, los sueños de papel, no me salía el nombre, realizó hace poquitos días también su barrileteada, donde ahí en el Terraplén, como contábamos en el otro programa, tiene el puerto hizo de las suyas, un poco rompió la fisonomía de esa barriada, muy parecida a La Boca, quienes no conocen esa zona. La calle Nueva York es tremendamente mágica, que recuerda, bueno, la época de esplendor, allá por los años 20 hasta los años 50, donde el frigorífico trabajaba a pleno y esos lugares eran muy activos comercialmente, laboralmente. Y ahora en el próximo bloque les vamos a contar sobre la biblioteca de Arana, El Hormiguero, porque están trabajando con una técnica de construcción muy interesante que es la permacultura. Significa que con las herramientas que tenemos de la naturaleza, hacer la propia vivienda. Ya están en la etapa de revoque, me suena a que ya se está terminando la cosa. Recordemos, techo vivo, una estufa también con técnicas ecológicas, montones de técnicas amigables con el medio ambiente para habitar un lugar digno, un lugar calentito y un lugar que nos encuentre. Contarles que ya seguramente el año que viene ya se vienen los libros, las estanterías, otras actividades, porque ya la biblioteca nunca dejó de estar activa, no solamente en estas convocatorias de Minga, estos trabajos colectivos, sino también activa en todo lo que hace a talleres que todas las semanas se hacen, tanto para jóvenes como para niños y niñas. Seguimos con la buena música, porque tenemos hoy un tema de Papando Moscas que se llama Mi Primer Rock. Bastante divertido, ahí lo escuchan. Este es el primer rock. Este es mi primer rock. Lo hice cuando tenía dos. Este es mi primer rock. Lo hice cuando tenía dos. Y a mi mami y a mi papi les gusta mucho cuando bailo el rock and roll. Este es mi primer rock. Lo hice cuando tenía dos. Este es mi primer rock. Lo hice cuando tenía dos. Y a mi mami y a mi papi les gusta mucho cuando bailo el rock and roll. Sí, sí, sí. Se mamelita, ustedes están chiquitos ya hinchando con el rock and roll. Y así la yo lo voy a bailar otra vez. Para cuando cumpla tres, yo lo voy a bailar otra vez. Y me paso todo el día, todos los días de mi vida. Me paso todo el día, todos los días de mi vida. Me paso todo el día, todos los días de mi vida bailando el rock and roll. ¡Sí! El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Entonces de revoque que se va a hacer en la biblioteca del Hormiguero, les contaba, se pueden informar un poco más por Facebook, quienes puedan asomar a Facebook, La calle es 637 y 131. Es pegadito a la vieja estación de Arana, la vieja estación del ferrocarril, y organiza la Biblioteca Popular El Hormiguero, junto al Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Contarles que va a ser desde las 9 de la mañana. Quienes pueden ir un poquito más tarde, pueden ir. Sería entonces este sábado 21 de octubre. Y no es la única invitación que le hacemos, porque vamos a estar en Villa Elvira haciendo también un mercado popular. Vamos a estar compartiendo frutas y verduras de acá de la región, de producción agroecológica. Vamos a estar compartiendo también material de la Biblio, porque vamos a estar allí. Y también vamos a compartir un taller de títeres. Así que, ¿quién dijo que la vida es aburrida? Me parece importante compartir estas pequeñas salidas acá en la región. Poder ir a conocer la vieja estación de Arana y conocer también esta experiencia de permacultura de El Hormiguero. La dirección de la feria, el mercado que se va a hacer en Villa Elvira es 90 y 116. Así que ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana. Calculo que ya ha pasado el mediodía, también vamos a seguir hasta las 2, pongámosle un horario. Miren si se vende todo, ¿qué hacemos? Pero es el mercado que tenemos aquí, en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, los días lunes, que se traslada para estar allá en el barrio. Una forma de también ejercer la soberanía alimentaria, quiere decir la capacidad de los pueblos de también decidir qué y cómo producir. Tenemos más información de la Biblia que vamos a seguir dando durante el programa. Esto tiene que ver ya con la actualidad. Está repleta la Plaza de Mayo. Una ronda por Santiago es lo que titula Página 12. Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos han salido hoy a reclamar por la aparición con vida de Santiago. El esclarecimiento de quién es ese cuerpo que apareció, y también una sociedad que sale a decir que no toleramos más un desaparecido. Recordemos que siguen habiendo desaparecidos, desaparecidas. Recordemos que hay muchos reclamos por jóvenes que entendemos que son secuestradas para trata de personas. Es una de las redes delictivas más peligrosas que tenemos aquí. No solamente es el narcotráfico, chicas y chicos, y tampoco a veces otros negocios turbios, sino que la trata de personas significa el secuestro de mujeres para ser explotadas y esclavizadas como objetos sexuales. Es uno de los problemas más grandes que tenemos acá en el país. El canal Encuentro abordó esta temática tan dolorosa y tan difícil, difícil de ponerle palabras, porque cómo lo contamos, cómo lo compartimos, y más en un programa de chicos y de chicas, pero es interesante ponerlo sobre la mesa y decir que esto existe y tenemos que como sociedad repudiarlo y exigirle a las autoridades, tanto municipales, provinciales y nacionales, que hagan valer las leyes. Contarles que en este momento entonces distintas organizaciones y nuestros compañeros están allá, han mandado algunas fotos. La tarde acompaña para poder estar juntos, la tarde acompaña para marchar, así que reclamando entonces la aparición con vida de Santiago Maldonado. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Otro anuncio, ya en esta segunda parte del año hemos inaugurado nuestra biblioteca, el espacio para chicas y chicos, siempre lo tuvimos, que es nuestro galponcito de los cuentos, la sección de niñas y niños, nuestra Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, pero el taller que los viernes están desarrollando Mailén y también Ceci, para todos los chicos y chicas que quieran venir. Hay generalmente asambleas a ese horario, pero quienes quieran venir, y algunos que están por acá en el Olga, participan. A veces son multitudinarios, a veces son más pequeños, más íntimos, pero estamos ya desarrollando un taller de arte para que los chicos puedan disfrutar. El día viernes pasado, vieron que a veces se dice formalmente el viernes próximo pasado, se terminó de confeccionar, de pintar, el mural de la biblioteca. Así que quienes quieran pasar por el patio de las bibliotecas, acá en el Olga Vázquez, pueden ver uno de los murales más lindos que hay también en el Olga, que se suma a otros murales lindos. Acá estoy viendo desde la radio el de Mercedes, Gudano, que es una belleza también, que está acá en el hall. Y bueno, un poco de todo. Ahí está Latinoamérica, está un homenaje al Che, están los libros, están las lecturas, está la huipala, están las marchas, están un montón de cosas que nos ponen muy bien compartir. Contarles que el miércoles que viene, si tienen papel y lápiz, son muchas cosas que estamos informando, hay un ciclo que se va a desarrollar en nuestra biblioteca. Ya estamos hablando del mundo de adultos igual, pero para si están escuchando los papás y las mamás, el ciclo se llama Repensar Nuestra América, una actividad que se reprogramó, que se va a hacer ahora este miércoles 25 de octubre a las 18 horas, acá en nuestra biblioteca, y se va a presentar el libro El Chavismo Salvaje, de Reinaldo Iturriza. Justo en un momento tremendo, porque hasta hace 3-4 meses atrás, nuestra República Hermana Bolivariana de Venezuela estaba tremendamente incendiada, en tremendos conflictos, y este fin de semana, el pasado, las elecciones fueron muy favorables para el chavismo. 17 gobernaciones fueron votadas a favor del chavismo, y se ve que, bueno, que estas políticas, con sus limitaciones, con sus errores y con todos sus aciertos, también tienen el apoyo popular. Seguramente falta un largo camino que recorrer. Así que a las 18 horas va la presentación del libro, con entrada libre y gratuito. Ahí va a estar nuestro compañero Mariano, viejo compañero del Galpón Sur, columnista económico de varios programas y, se puede decir, estrella top también de Cumbia Masiva, acá a la tarde, en programa de las 5 de la tarde de los días lunes. Contarles que él va a estar, en lo personal no voy a poder estar porque trabajo en Buenos Aires, pero es una buena opción para poder también acercarnos y conocer un poco más de nuestra América. Así que nos vamos a la tanda de la radio y luego continuamos con el ovillo de colores. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 14 de octubre desde las 10 de la noche. Tocan Charlie Brownie y Simbiosis. Danza afro con Ni Faré. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Mercados Populares, Estación Darío y Maxi. Argentina produce alimentos para 11 veces su población, sin embargo hay gente que no cubre la canasta básica. Por la soberanía alimentaria y la relación directa entre productores y consumidores. Todos los lunes de 8:30 a 14 en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Mercado Popular, Estación Darío y Maxi. Acércate y participá. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Muchas cosas para compartir. Ahí escuchábamos a Belén Garuti, nuestra amiga odontóloga, la voz de ella anunciando que el mercado está funcionando acá en el Olga, así que volvemos a hacer también la convocatoria, más allá que vamos a estar con el mercado Darío y Maxi, vamos a estar en Villa Elvira, en la calle 90 y 116. El lunes que viene, este lunes no hubo mercado porque fue feriado, vamos a estar también acá, o sea que la Biblia también forma parte del mercado. Sí, va a estar nuestra compañera Ceci, también con sus productos naturales, de medicina natural, junto a tanta producción orgánica de verduras, de frutas y tantos productos de AINI, las artesanías de los chicos y chicas de Progreso y tantas otras cosas lindas, plantas, plantines. Y se está armando una huerta demostrativa acá en el Olga, que el año pasado y el anteaño también tuvo sus momentos picos de producción. He comido algunas remolachas, algún zapallo, algunas espinacas de esa huerta. Y hemos hecho también algún recorrido con el jardincito Pestalozzi, contándole a los chicos lo que significa las semillas y lo que significa la producción orgánica. No les voy a tirar el bajón, chicas y chicos, pero acaba de ingresar en esta semana la ley Monsanto para empezar a tratarse. Parece que todavía no hay interés, pero esta es la típica ley que se vota el 31 de diciembre a las 4 de la mañana. Es una ley de semillas. Ustedes saben que la ley última de semillas la tenemos de la época de la NUCE, que es la dictadura que estuvo entre el 66 y el 73, hasta el 25 de mayo del 73. En los últimos años de esa dictadura, que fue de Onganía y otros dictadores, estuvo la NUCE, y este señor se le ocurrió hacer una ley sobre semillas, que es la que perdura. Es increíble. Ustedes saben que la ley también de bibliotecas populares se sirve, viene todavía de la época de Videla. Y la ley de manejo de fauna está firmada por, anoten, Videla, Arguindegui y Martínez de Hoz. Y es la ley que tiene vigencia hoy. O sea, cuántas cosas nos ha legado la dictadura y cuántas cosas nos siguen perjudicando. La fantasía era que, bueno, que a partir del 10 de diciembre de 1983 las cosas iban a cambiar. Y muchas cosas no cambiaron y otras sí. Contarles que entonces el mercado va a estar, volviendo a la soberanía alimentaria, va a estar el lunes, como todos los lunes acá, y expresamos en el mercado y acá en nuestra radio, porque también lo ha tomado nuestra compañera de Tinta Verde, Mariana Melón, Diana Melón, la ha tomado en su columna esta temática, que hay un peligro de que todas las semillas le pertenezcan a Monsanto. Toda la propiedad intelectual de las semillas sería el punto más correcto. Quiere decir que si uno tiene un zapallo calabaza que quiere sembrar en su casa, tiene que pagarle a Monsanto. Yo no creo que sea tan así, pero algo de eso hay. Están pensando más que en la huerta del barrio y de acá del Olga, están pensando más que todo en los productores, ¿no? Y productoras que el lugar, cuando guardan la semilla, una vez que siembran otra vez, van a tener que pagar un dinero, un canon a estas empresas que trabajan con el mercado de lo transgénico. Sería la transformación genética de laboratorio de una semilla para que después haya todo un combo de productos, tanto fertilizantes como agrotóxicos, para usar. O sea que genera una producción agrícola dependiente siempre de las multinacionales. Significa que los intereses económicos por sobre nuestras vidas, que hoy producen alimentos que están intoxicados. Los alimentos que muchas veces consumimos nosotros también están intoxicados de agrotóxicos. Después podemos seguir hablando, porque queremos también dar buenas noticias, queremos contar las buenas, y el mercado es una buena, porque ninguna de las de los productos tiene agrotóxicos, y eso es lo que nos proponemos. En esos horizontes andamos y caminamos. El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. Perdón, Lu, así de repente te hice la seña. Uno debería hacer... cuando jugaba al handball había un compañero que siempre amagaba, se llamaba Marcos Pichi, entonces vos no sabías bien cuándo iba a ser una cosa y cuándo la otra, entonces hay que ser claros en eso. contarles, chicas y chicos, que acá a muy pocas cuadras está el Hospital de Niños y de Niñas, el Sor María Ludovica, y hay un colectivo de papás, de mamás, de amigos, que se llama La Casa de Javi, que se dedica a lo que es la producción y promoción de actividades artísticas en el hospital. Significa que conozco toda esta línea, no es una teoría ni una fantasía, es algo real, esta línea de trabajo, que toda la actividad artística y recreativa fortalece nuestro sistema inmunológico, y una vez fortalecido el sistema inmunológico de nuestros cuerpos y nuestra mente, tenemos una mejor recuperación. Todos hemos visto la película de Patch Adams. Patch Adams existió, protagonizada por Robbie Williams, por ahí la tengo en casa en un viejo VHS, y no las expresiones artísticas son a veces acotadas, porque uno no tiene para hacer una gran producción de teatro, o el cine puede llegar a ser incómodo verlo entre todos, no sé, depende de donde sea. Participo de las actividades de la calle de los Títeres, decía recién, pero también de la Casa de Javi, acá en La Plata, donde la Casa de Javi, insisto, todos los jueves a la mañana está presente ahí en el hall de el Hospital de Niños, y ahí se van a distintas salas a realizar sus actividades. En algún momento estaba también esta actividad en oncología. Ahora está en otra sala de espera, donde otros chicos y chicas comparten también juegos, lecturas, actividades plásticas y muchas veces teatro y cuentos. Así que un combo de cosas muy lindas. Y la calle de los Títeres, que me apresuré un poco en hablarles, es la cooperativa de servicios culturales que está en Capital Federal, en Barracas. Recorremos 9 hospitales. Y ahí también en la ciudad de Buenos Aires recorremos chicos y chicas con distintos problemas de salud, siempre esperando que se recuperen. Estamos en el Hospital Rivadavia, que queda cerca de Retiro, el Garrahan, es una ciudad el Garrahan, son como 2 manzanas de acá, de la ciudad de La Plata, es algo increíble. Está el Izalde, que siempre le dicen ex Casa Cuna, qué feo decirle algo ex, a partir de ahí ex, ahí en Constitución, y hay un hospital que queda cerca de la cancha de All Boys, que es el Hospital Roca, es Roca con doble C, que es el nombre del médico, donde se trabaja con niñas y niños que son hipoacúsicos, que tienen a veces implantes cocleares o tienen algunos problemitas de audición, y ahí se trabaja con ellos en talleres y funciones. Les quiero leer y compartir, porque llegó a la biblioteca un material en la revista Picadero del Instituto Nacional de Teatro. Nos llega mucho material de Nación. Miren, cuando nos vengan a sacar acá, a decirles que acá en el Olga funciona un programa de la provincia, varias cosas de la nación, porque saben que el mercado tiene también un apoyo del INTA, donde hemos concursado mucho de la infraestructura del mercado, concursado y ganado proyectos, y también varios proyectos de extensión. La Biblia está en estos momentos con dos proyectos de extensión, uno de la Facultad de Agronomía, donde está incluido el mercado, y otro de la Facultad de Ciencias Económicas. Contarles que este material que nos llega de la revista Picadero, que pertenece al Instituto Nacional del Teatro, aborda la temática de trabajar a pie de cama. Significa que los nenes y nenas que no se pueden mover pueden ver un espectáculo. Y es increíble la ilustración de esta metodología de trabajo, porque los titiriteros trabajan como en cajitas, como en cajoncitos, que están iluminados especialmente con objetos chiquitos, con personajes chiquitos, y dice algo así, este artículo presentado por Mónica Berman. Dice, lentamente se ha ido instalando la idea de que lo escénico puede habitar los hospitales, despertar sonrisas y ternura, y otras cuestiones mucho más específicas a las que se llega conociendo la palabra de los hacedores. El predominio de las acciones suele estar vinculada al universo de los payasos. Sin embargo, no son los únicos. La compañía al pie de cama está literalmente al pie de cama y no necesita demasiado espacio. Es que ellos son portadores del universo de los títeres. Y ahí va contando todas las personas que trabajan, desde directores de teatro hasta hacedores, realizadores de estos, de estas cajas, de esos escenarios pequeños, para poder desarrollar distintos objetos que actúan, porque esos son los títeres, son objetos que se ponen a actuar. ¿Vieron? Y te dicen, ¿esto es títere? ¿Esto no es títere? Son discusiones que se dan siempre, pero es interesante que estos títeres son herramientas para que niñas y niños estén mejor, para que apuren un poco el proceso de estar, el de la curación. Es horrible estar a veces en un hospital, casi siempre. Por más que uno reciba buena atención, no quiere irse a su casa y quiere tener la plena movilidad para poder jugar, para poder saltar, para poder andar de acá para allá. Significa que es un momento muy especial de nuestras vidas. Yo tuve la suerte de estar poco, toco madera, pero cuando está a veces un familiar, a uno se le apaga un poquito el sistema, porque al familiar siempre lo vio activo, lo vio acá de para allá, y verlo en el hospital, en una cama, uno necesita de ánimo. Más allá del agua mineral que pueda llevar, estas son propuestas artísticas que a niñas y niños los pone muy, pero muy bien. Vamos a escuchar entonces otro tema musical de la buena música que tiene El Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. La luna que se asoma y se acuna. Se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe. miras a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Llegó un material de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Educación Vial para Colorear. Me puse a pensar hoy que chicas y chicos necesitan también educación vial, por supuesto. Uno a veces es medio distraído para no cruzar las calles por cualquier lado, para no estar viendo el celu o no estar distraído cuando cruzamos y sobre todo cuando andamos en bici. Está bueno para colorear. Nos ayuda a reflexionar sobre las señales de tránsito, sobre las formas de andar en bici, de andar con los perros, con nuestros amigos, nuestra familia, para andar con cinturón de seguridad mientras estamos en el coche, muchísimas cosas. Así que han llegado varios ejemplares para pintar y también reflexionar. Tengo en mis manos el clásico de los clásicos, ¿Qué te pasa, calabaza?, que es algo que a veces nos saludamos así. Es un material del INTA también. Que nos ha traído nuestro compañero Sebastián, el papá de Malena y el compañero de Iliana, que también Sebastián está vinculado acá al mercado popular. Este material es muy lindo, pertenece al Pro Huerta y tiene varias cosas, varios tips que hacen a nuestra salud y hace a una mejor alimentación. Todos los niños y niñas tienen derecho a tener papel y lápiz para dibujar lo que quieran, es uno de las máximas de este libro, pero también tienen derecho para apuntar recetas que les gusten hacer y que sean posibles también, ¿no? No hay chico ni chica ni grande que no le gusten las ensaladas. No sé si el señor Facundo Pérez les gusta las ensaladas. Sí, está haciendo. Sí, ven, un ejemplo. Él recomienda ensaladas a partir de hoy en el programa de Mañana es Mejor y todos los programas sucesivos que él conduzca también junto a compañeros y compañeras increíbles. Todavía no se sabe nada, chicos y chicas, de la del cumple de la radio. O es un misterio o todavía no hay nada. Pongámosle que es un misterio. Las ensaladas entonces forman parte de nuestras vidas. Se trata de una comida muy simple y nutritiva que se hace en casi toda, con casi todas las verduras que se puedan sacar de la huerta. Existen distintas combinaciones y son refrescantes, ideales para el verano. Las hay crudas, cocidas y mixtas. Una ensalada criolla. ¿Cómo será una ensalada criolla? Una ensalada criolla y cómo se prepara. Para hacer una ensalada criolla necesitas tomates. Ya va a venir la época de tomates, todavía le falta. Estamos con los plantines chiquitos, recordemos que la cosecha puede llegar a ser a fines de noviembre, diciembre ya tenemos los primeros tomates. Puede ser redondo o en peritas los tomates. Un manojo de albahaca, que también le falta un toque todavía para esta temporada. Fresca y picadita la albahaca. Bueno, y después alguna otra verdura que encuentres, dice. Primero lavas bien los tomates y las cortas en rodajas. Le pones un poco de queso, que lo cortas en daditos o cubitos. No hace falta que sean muy grandes. Colocas los cubos de queso y las rodajas de tomate y los mezclas en la ensaladera con una fuente honda. Ahora podés agregarle un poquito de albahaca picada en forma de lluvia. La ensalada estará lista para comer cuando le agregues sal, pimienta y unas gotitas de aceite. Para mí, esta es la clásica ensalada caprese. Me parece que sí. Todos los niños tienen derecho a cantar las canciones que les gusten. Bueno, está bueno. Todos los niños también tienen derecho a ser despertados con un beso. Y ahora vamos a la ensalada Waldorf. Esta es un poquito más compleja. Esta es la típica ensalada de fin de año, que se, cuando se puede, que es un poco más pesadita que la de recién. Recién decía ensalada criolla, pero era una ensalada caprese a full. Repito, queso, tomate y albahaca. Acá tenemos la ensalada Waldorf, que se escribe con W, debe ser una de algún origen europeo, y dice, necesitas manzanas verdes, ácidas, no las dulces, las coloradas, sino que tienen que ser las ácidas, apio, nueces picadas y mayonesa. Lavas las manzanas, luego las pelamos y las cortamos en daditos o cubitos chicos. Lavamos el apio, cortamos en juliana, la parte que corresponde al tronco, y lo colocas en un bol o fuente, las manzanas picadas y el apio. Agregas algunas cucharadas de mayonesa y mezclas todo, las manzanas, el apio y la mayonesa. Por último, incorporas las nueces picadas mientras seguís mezclando todo. A modo de decoración, en el momento de servir, espolvoreas con unas hojitas de apio que te quedaron, pero bien picaditas y ya está. Para mí es la típica ensalada de fin de año, donde acompañamos con alguna carne o con algunas cosas que nos gustan. Dice en la contratapa, juguemos a ser magos. La división de tareas, la consolidación de los vínculos de solidaridad y la afirmación de los lazos familiares desempeñan un rol importante dentro de las relaciones que se establecen a partir de la elaboración de las comidas. La alimentación es capaz de estimular los sentidos y producir satisfacciones tan legítimas como necesarias. Es también uno de los ejes principales de la vida social. De preferencia comemos con compañía y al mismo tiempo realizamos actividades de índole colectivo, tan trascendentes como la transmisión de valores y también de tradiciones. Con la alimentación se practican ritos y se expresan afectos. Comer no es solo un derecho, es también una obligación. Si se busca la salud, esencialmente para los niños de cuyo crecimiento y desarrollo depende su futuro, niños y niñas. La educación incluye una serie de elementos teóricos como la diversificación de la dieta o la combinación de alimentos de diferentes grupos. Pero ello no basta. es necesario practicar estos principios todos los días. Por eso, este material aquí presentado, material este de Pro Huerta, el libro ¿Qué te pasa calabaza?, constituye una base del modelo técnico que el Pro Huerta se propone compartir. Así que un abrazo a todos los técnicos y técnicas del Pro Huerta y este material que está en nuestra biblioteca en la parte científica de nuestro galponcito de los cuentos. Vamos entonces a Caracachumba, ya nos estamos despidiendo. Un tema bien de Fito Páez, mi hermano Guille, que en muchos años hacía música de Fito, quizás le encuentre muchas cosas en común con este Fito de principios de los 90, fines de los 80. Allí va. Quiero acompañarte a cada paso. Quiero ir con vos hasta el final. Y así protegerte con mi abrazo. Y cuidar que nada te haga mal. Pero sé que eso es imposible, que de a poco te vas a soltar. Y lo que quedó sin responder, solo en el camino lo vas a encontrar. Que sí, que no. Que no, que sí, ¿quién lo puede saber? Que no, que sí, que no, igual vas a crecer. Si el frío de allá afuera con la primavera no se fue, mientras llega el verano, en mis brazos quédate. Da-ya-na-na-na. Quiero acompañarte a cada paso. Quiero ir con vos hasta el final. Y así protegerte con mi abrazo. Y cuidar que nada te haga mal. Pero sé que eso es imposible, que de a poco te vas a soltar. Y lo que quedó sin responder, solo en el camino lo vas a encontrar. Que sí, que no, que no, que sí, ¿quién lo puede saber? Que no, que sí, que no, igual vas a crecer. Si el frío de allá afuera con la primavera no se fue, mientras llega el verano, en mis brazos quédate. Mientras llega el verano, en mis brazos quédate. Thank you. sale a buscar. Nos vamos despidiendo de este ovillo 96. Falta poquito para el programa 100. Ahí nuestra amiga Florencia Sánchez del Arco nos hizo ya el dibujo para ponerlo por todos lados, para compartir la alegría de 100 programas donde muchos amigos, amigas han estado y están. Y poder compartir también junto a nuestros compañeros de la radio. Dice la leyenda que hay unos miércoles de pequeños asaditos que se están organizando acá, pero pongo todas las fichas también en el cumple de la radio. 6 años está por cumplir esta radio comunitaria, que tiene ya mucho camino recorrido, un espacio referencial en la comunicación platense, y nos pone muy contentos estar acá en El Ovillo de Colores, programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Así que muchas gracias, Luciana, por la operación técnica. Muchas gracias acá a los compañeros que se acercaron a cebar unos mates. Nos vemos, nos sentimos, nos encontramos, nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chau.